Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Online nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Jazz, blues, rhythm and blues, desde Barcelona, Contrabanda FM. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial, al igual que nuestra radio hermana, la Radio Neta en Valparaíso. Bien, dispuesto ya a comenzar una nueva sesión. Hoy, lunes 19 de diciembre de este año 2011. Penúltimo lunes de diciembre. El siguiente lunes será el 26 y el último de este año 2011. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Someday I wish upon a star. The Rainbow, un precioso tema interpretado por Andrea Motis, del disco Joan Chamorro presenta Andrea Motis, Chamorro, Terraza and Friends. Joan Chamorro, Ignacio Terraza, y quién más hay por aquí, quién más hay por aquí, Bobby Gordon, David Mengual al contrabajo, Giuseppe Traver a la guitarra, Steve P. A la batería, Dani Alonso al trombón, una serie de amigos reunidos en torno al líder de esta formación, Joan Chamorro, y a la invitada especialísima, esta jovencísima cantante, trompetista y saxofonista, toca el saxo alto, Andrea Motis, 15 añitos. Con ella hemos abierto esta sesión de jazz aquí en Contrabanda FM, Noctámbulas. Noctámbulos, buena tarde. Saludamos a Karma, que ya la tenemos en el chat interno de Gmail. Se los recuerdo, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Es habitual que comencemos con voces e intérpretes femeninas, y qué mejor que esta jovencísima Andrea Motis. Otro tema de este disco, Louisiana Fairy Tale. Louisiana Louisiana Fairy Tale, la voz de Andrea Mutis. Este grupo liderado por Joan Chamorro and Friends. Esto es del año pasado, exactamente, del año 2010. Otro tema, ¿sí? Es buenísimo este disco. A mí me encanta. Joan Chamorro, multiinstrumentista, es decir, no sé cuál de todos los instrumentos que toca es su primer instrumento. Yo creo que es el saxo, y dentro del saxo el barítono. También toca el tenor, toca el contrabajo, toca la corneta y no sé cuántas cosas más. Otro tema de este álbum, Joan Chamorro presenta a Andrea Mutis, y el siguiente tema será un precioso tema, ya verán, muy familiar. Seguro que lo conocen. No se los voy a presentar, ¿sí? Vayan haciendo el ejercicio mental de intentar acordarse cómo se llama y yo ya al final del tema lo diré. Aquí lo tienen. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be. Dream a little dream of me. Seguro que lo han Han adivinado el título del tema, ¿verdad que sí? Pues exactamente, Dream, A Little Dream of Me. Andrea Mutis, a la voz. Quienes no conocen a Andrea o no hayan escuchado hablar de ella se estarán preguntando, ¿y de dónde sale esta genial chiquilla? Porque en realidad es una chiquilla jovencísima. Bueno, creo que tenía 14 años en este disco, ahora ya tiene 15. Cantante, trompetista, saxofonista. Ella sale de un proyecto cuyo origen es la Escuela de Música de Sant Andreu, San Andreu, aquí en Barcelona. Y los vi ensayando este pasado sábado en la mañana dentro de lo que fue el 31º seminario de jazz, latín y flamenco organizado por el Taller de Músics, que este año por primera vez se hizo en diciembre, que normalmente estas cosas se hacen por ahí en el mes de mayo, junio. Final de otoño, comienzo del verano. Pero este año lo quisieron hacer para que coincidiera con la inauguración de la nueva sede de la Escuela Superior de Músics, de Música, perdón, la Escuela Superior de Música del Taller de Música en Sant Andreu, en Can Fabra. Y dentro de las actividades del seminario, las últimas, que fue el día sábado en la mañana, era un ensayo de la Sant Andreu, más un ensayo del coro de gospel, y quién más estaba por allí. Ah, y un ensayo de La Ojo, la Original Jazz Orchestra del Taller de Musics. Y estuve escuchando y estuve, bueno, teniendo la oportunidad de estar con la orquesta escuchando el ensayo y tenerlos allí cerquita, ¿no? A un paso, al alcance de la mano. Y la Sant Andreu Jazz Band. Claro, no les había dicho el nombre de la orquesta. Es un proyecto musical que sale de la Escuela de Sant Andreu y que da como resultado la Sant Andreu Jazz Band, cuyo director es Joan Chamorro. Escuchemos un tema primero y, para quienes no sepan, ya, esta orquesta ya ha sonado aquí en el programa. Que no sepan de qué se trata, se los cuento después de escuchar este primer tema. ¿Y qué es lo que decía hacer? Escuchar en primer lugar. Bueno, este es el segundo disco de la Sant Andreu Jazz Band. Y su título es Jazzing Volumen 2. Y tiene una serie de invitados, pero de renombre, ¿eh? Dick Oates, Ken Peplowski, Bobby Gordon, Perico Sambeat, saxo alto y soprano. Escuchemos un tema con donde el invitado es Perico Sambeat. Por ejemplo, escuchemos On the Sunny Side of the Street. La Sant Andreu Jazz Band es un segundo disco, que es un disco doble, tiene recoge un CD y un concierto. Un concierto que está en un DVD, por supuesto. Sant Andreu Jazz Band y este On the Sunny Side of the Street. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on your doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Time to hear the Peter Pan, and that happy tune is your step. Life can be complete on the sunny side of the street. I used to walk in a shade with my blues on parade, but I'm not afraid. This rover, it's crossed over. If I never have one cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold is at my feet on the sunny side of the street. Thank you. Sunny Side of the Street, la Sant'Andreu Jazz Band, grabado en directo el 6 de junio del año 2010 en la Nova Jazz Cava de Terrassa. Invitado en este tema el saxofonista Perico Sambiat. En el siguiente tema vamos a tener de invitado a un saxo alto norteamericano, el señor Dick Oates, y es un tema, vamos a programarlo aquí primero. Ya está programado. Es un tema que se grabó el 13 de marzo del año 2010 en Fabra y Coats, aquí en Barcelona, al lado mismo del edificio donde está la sede de la Escuela Superior de Música del Taller de Música Sant Andreu. Particularidad de esta orquesta, claro, no lo habíamos dicho, para quien no lo sabe. Esta orquesta está formada por alumnos de la Escuela de Música de Sant Andreu. Y son chicos y chicas cuyas edades van de los 8 a los 17 años, con la excepción de Eva Garín, que toca el trombón, que tiene 23 años. El resto, no, y de Arnau Julià, que tiene 19. Pero en general, si hacemos una media, da una media bastante baja, pero la más pequeñita de la orquesta el año pasado, para la grabación, era Alba Armengou, trompetista, que tenía 8 añitos, ahora tiene 9. Y el año pasado, veamos la edad que tenía. La edad que tenía nuestra invitada en el primer tema, ¿se recuerdan? Andrea Mutis. El año pasado tenía 15, por lo tanto ahora debe estar por los 16, rondando los 16, o posiblemente ya los tenga, los 16 añitos. Vamos a escuchar, les decía, un tema en el cual está de invitado el saxo alto y soprano Dick Oates. Y es el tema 16 de este álbum de la Sant Andreu Jazz Band, Jazzin, volumen 2. I found a new baby. Thank you. Pobla Sant Andreu Jazz Band. Aplausos, aplausos. A uno de los... Ahora sí, este era el tema número 16 del disco, I Found a New Baby. También había otro invitado especial, el trompetista Matthew Simon. Y esto se grabó el 13 de marzo del año 2010 en Fabra y Coats, aquí en Barcelona, en Sant Andreu. Y la Sant Andreu Jazz Band, a ver un segundo, que vamos a volver al mail con el comunicado de la AMJM, la Asociación de Músicos de Jazz y Música Improvisada de Cataluña, que hoy celebra la fiesta y entrega de premios a la labor musical de este año 2011, que está a punto ya de terminar. Hoy es el penúltimo lunes del mes de diciembre de este año 2011, 19 de diciembre de este mes, que al cual solo le queda un lunes más, que es el próximo lunes 26, y se acaba el año en lo que se refiere a programas de jazz y blues. En el programa de hoy, 19, lo estarán escuchando en la Radioneta Valparaíso este sábado 24. Me pregunto yo, ¿quién va a estar escuchando el programa el sábado a partir de las 22 horas ahí en la Radioneta en Valparaíso? 88.9. Frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Claro, el 24, que es la víspera de Navidad, que es la Nochebuena, pues allí se celebra pues justamente la noche de la víspera de Navidad, que es el día 25. Aquí en Cataluña, no, en el resto del Estado español sí, que se celebra la víspera del día 25, pero en Cataluña celebran, no se hace. Bueno, hay gente que es de fuera sí lo celebran, pero los catalanes en general no lo hacen, sino la celebración grande es el día 25 y después el día 26, que es fiesta solamente en Cataluña, San Esteban. Le decía, claro, el sábado 24, pues a las 22 horas la gente estará de fiesta preparándose para comer, para cenar. Ahí es comer la medianoche del sábado, el paso del día 24 al 25. Pero, en fin, ahí estaremos con este programa de hoy, 19, el día 24 en Valparaíso, la Radioneta. Bueno, les comentaba, hoy, fiesta, porque es hoy, a las 22 horas, en el Milano Cocktail Bar en Barcelona. Esto está ahí en la Ronda Universidad, si no me equivoco. Hay un póster ahí en el mail. Exacto, Ronda Universidad número 35, premios 2011, lunes 19 de diciembre a las 22 horas, Milano Cocktail Bar. Habrá, después de la entrega de premios, una jam session que comenzará con Alessio Smith al piano, Dick Dem al contrabajo y Guillem Arnedo a la batería. Entonces, dentro de los premios que se otorgan este año, tenemos compositor del año, músico del año, grupo del año y disco del año. Dentro de lo que es el grupo del año, como nominados están David Mengual, Free Spirits, Big Band, Marcelí Bayer Nonintz. Es un disco que grabó Marcelí, este fantástico saxofonista acompañado de Lee Konitz. Y la Sant Andreu Jazz Band, esta banda de chicos y chicas jovencísimos, está nominado como grupo del año. Y se lo han trabajado, ¿eh? Se lo han currado muchísimas estas chicas y estos chicos. Escuchemos otro tema de este disco, el segundo de la Sant Andreu Jazz Band, grabado en directo. Vamos a ir buscando los solistas invitados. En este caso tenemos, sí, ¿por qué no? Al clarinete, Ken Peplowski. Lo tenemos aquí de invitado en el tema número uno de este disco. Vamos a programar Harlem Air Shaft, la Sant Andreu Jazz Band. Sant Andreu Jazz Band, y este primer tema del segundo disco de la orquesta Harlem Airshaft. Invitado al clarinete el señor Ken Peplowski. Bien, la Sant Andreu está nominada al premio de mejor grupo del año. Les recuerdo, esta noche en la sala, vamos a ver que se me ha perdido. Donde tengo la... Vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí está. La sala Milano Cocktail Bar, en muy cerca de Plaza Cataluña, aquí en Barcelona. Ronda Universidad número 35, a partir de las 22 horas. Entrega de premios y después habrá una jam session. Y... Grupo del año, está David Mengual, Free Spirits, Big Band, Marcelí Bayer, Nonitz y la Sant Andreu Jazz Band. Escuchemos otro tema de la Sant Andreu Jazz Band y después continuamos con más música. Busquemos a otro invitado, Ignasi Tarraza al piano. I'm confessing that I Love You, Sant Andreu Jazz Band. Y esto se grabó, esto está grabado en directo en diferentes sitios, en el Hotel Casa Fuster, aquí en Barcelona, el 21 de junio del año 2010. Sant Andreu Jazz Band, como invitado, el pianista Ignasi Terrassa. Confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I am confessing that I need you, honest I do. Need you every moment, in your eyes I read such strange things. But your lips and I, they're true. Will your answer really change things, making me blue? Guessing that you love me, dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. I'm confessing that I love you. La Sant Andreu Jazz Band con un invitado especial, el pianista Ignasi Terrassa, y a la voz la fantástica, increíble, extraordinaria Andrea Motis. Mientras escuchamos este tema, sonó el teléfono y un auditor, un fiel auditor del programa, nos preguntaba lo siguiente, y está muy bien porque era es parte de la información que yo debería darle más completo y hasta el momento no lo he hecho. Me llamó para preguntar si esta fiesta de entrega de premios y la Jam Session era abierta para todos. Y efectivamente, normalmente cuando la AMJM, Asociación de Músicos de Jazz y Música improvisada de o contemporánea de, vamos a ver, ¿cuál de las dos? Que me lío entre improvisada y contemporánea y música moderna, ninguna de las dos. Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, normalmente las fiestas son abiertas. El año pasado creo que fue en la Sala Continental, y porque claro, la sala pues cobraba un alquiler, pues entonces el encargado puso una entrada, pero creo que era mínima. De todas formas, si, como no lo sé exactamente, si hay, se cobra entrada o no, por favor, si vienen, digan que vienen de parte mía y de parte de programa, ¿sí? De Contrabanda FM, de parte de Antonio Narváez, Contrabanda FM, o pregunten por mí, yo estaré allí, ¿sí? Así que ya les digo, si llegan allí al Milano Cocktail Bar en la Ronda Universidad número 35 de Barcelona y hay una entrada, yo de todas maneras dejaré dicho en la puerta que si viene alguien diciendo que vienen de Contrabanda FM o de parte mía, que, en fin, que son invitados de programa. Yo hablaré con las organizadoras de la fiesta, Mon y Ana, y creo que no habrá absolutamente ningún problema. Hoy, no se olviden, hoy, lunes 19 de diciembre, en el Milano Cocktail Bar, Ronda Universidad 35. Bien, ¿quién más está nominado también para estos premios? Está Martí Serra como compositor del año, compositor y saxofonista, y también está nominado como músico del año, y además está nominado como disco del año. Entonces ustedes estarán preguntando, bueno, si está nominado, y estas son nominaciones que hacen los mismos músicos, los socios de la asociación, no, de la MJM, que por votación secreta ellos son los que proponen los candidatos para que sean nominados y reciban el premio. Y se estarán preguntando, bueno, si está nominado en tres apartados, compositor, músico del año, grupo del año, y disco del año, perdón, compositor, músico y disco del año, este disco debe ser buenísimo. Pues lo es, aquí lo tengo, Martí Serra y el álbum del año 2010, que lleva por título Tea Time. Y el primer tema, obviamente, si nos vamos a tomar el té, y si hablamos de Inglaterra tomando el té, es a las 5, at the 5 o'clock, the 5 o'clock tea. Y, lógicamente, el título del primer tema es Appointment at 5, cita a las 5, Martí Serra y su disco Tea Time. Martí Serra a los saxos, tenor y soprano, Sergi Sirventa al piano, Ray Ferré al contrabajo, Xavi Mamoreta a la batería. Thank you. Cierra de su disco Tea Time. Todas las composiciones son de Martí Sierra. Martí estará esta noche en la entrega de premios de la asociación, ahí en el Milano Cocktail Bar, a partir de las 22 horas. Ronda Universidad número 35, Barcelona. Otro tema de este disco, magnífico disco, una expresión típica de el tea time en England, cuando es típico, ¿no? Te dice, te pregunta si quieres leche, ¿no? Te pone milk, y tú dices, en el caso de que quieras, lo quieras con leche y sin azúcar, pues simplemente dices, milk, no sugar. Así se titula este tema. Thank you. Eso era Marty Serra. Y el tema titulado Milk, No Sugar, del disco Tea Time. Noctámbulas, pone tarda. Contrabanda FM 91.4 FM Barcelona. Martes, en estrictísimo directo, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4, horario de sobremesa. Y buenas tardes, Noctambuls, en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Bien, eso era Martí Serra. Martí Serra, que toca el tenor y el soprano, le acompañaban Sergi Sirvent al piano, Ray Ferré al contrabajo, Xavi Maureta a la batería. Continuamos con otro de los premiados. Bueno, momento, nominado. Jordi Matas está nominado como compositor del año, por un tema que vamos a escuchar no ahora, sino después. Y también está nominado como disco del año, conjuntamente con Karma Canela, cantante. Un disco precioso, hecho a dos voces, la voz de Karma Canela y la voz de la guitarra de Jordi Matas, que a veces también canta, no sé si en el disco no lo tengo. Si él canta en el disco. Nominado por Partida Doble, compositor del año, y por disco del año. Antes de pasar a escuchar un tema de Karma Canela y Jordi Matas, vamos a escuchar un tema con guitarra acústica. Jordi Matas toca la guitarra eléctrica y la acústica, pero vamos a escuchar de un álbum del año 2005 del sello Fresh Sound New Talent. Jordi Matas Quintet, Racons, así se llama el disco, Racons. Vamos a escuchar un tema cortito, no llega a los 3 minutos, titulado Christmas Song, Jordi Matas. No es exactamente este el que les quería hacer escuchar, porque este, ya habrán adivinado, sigue siendo el saxo del señor Martí Serra. A Jordi Matas lo tengo en el otro reproductor. Ahora sí que se los voy a programar. Del álbum Racons, Jordi Matas, y este tema titulado Christmas Song. Ooh. Jordi Matas, guitarra acústica y voz, de su álbum Raccoons del año 2005, este tema titulado Christmas Song, la canción de Navidad. Qué mejor que escucharlo justamente en esta fecha, que estamos a nada, a cuántos días, si contamos el de hoy, a 6 días de Navidad. Jordi Matas, bien, Jordi Matas está nominado, como les decía, por Músico del Año y Disco del Año. Compositor del Año, perdón, Compositor del Año y Disco del Año. Y el disco es Karma Canela canta a Jordi Matas. El disco, le decía, que no los tengo, pero he encontrado aquí en YouTube, hay unas cuantas canciones de ellos. Pueden poner Karma Canela, es Carmen, catalán es Carmen, pero sin la N final, pero se pronuncia Karma. Karma Canela y Jordi Matas. Y encontré un tema que está, es una grabación casera, un vídeo en blanco y negro. Y el tema se titula Separación. Jordi Matas a la guitarra acústica, Karma Canela a la voz. Noctámbulos, bona tarda. Aquí los tenemos. Avui els ocells en parlen amb veu clara i discurs clar. Diuen que la meva dona s'entén amb un tio molt alt, que fa un any que s'amaga mentre tu estàs treballant. Com has pogut ser tan sec i no adonar-te'n, si és que és clar? La meva dona va al fisioterapeuta ben dinat. Després es troba amb sa mare i compren juntes el mercat. Això és el que em diu i jo no tinc per què dubtar. No puc creure el que dieu, no em feu més mal. Si us plau, marxeu. Si és que venim de part d'ella i diu que no pot ser feliç. Però des de quan els ocells poden parlar amb veu? Però és que creies que els ocells només cantem i prou? I és que alguns homes creieu que només homes parleu. Els ocells van marxar volant, dient que tornaran. La meva dona no va venir aquella nit. Fa una setmana que dormo sol i tinc un buit al llit. Cada dia espero la visita d'aquell ocell. Després d'un mes esperant, un dia va arribar volant. Hola, què tal, com esteu? Em diu l'ocell, tot somrient. La teva dona no tornarà, diu que es divorciarà. L'ocell es treu uns fulls de sota l'ala i em fa firmar. Si és que venim de part d'ella i diu que no pot ser feliç. Però des de quan els ocells poden parlar amb veu? Però és que creies que els ocells només cantem i prou? I és que alguns homes creieu que només homes parleu? Ja fa un any que estic tot sol, però encara estic prou bé. Jo ja no sóc el mateix des que parlo amb els ocells. Ara que se m'acosten tots, jo tinc un pla per ells. El club de caçadors del poble estaran contents. I un gran dinar vam fer de caçadors contents. Les aus al foc roent i jo casa amb un buit al llit. Jordi Matas, guitarra acústica y voz, acompañando haciendo coros, y Karma Canela a la voz. El tema Separación. Esto lo he sacado del YouTube, ya les digo, porque no tengo todavía el disco. Otro tema de estos dos músicos, uno guitarrista, compositor y cantante ocasional, y la otra Karma Canela, cantante. Otro tema a dúo de ese disco, Karma Canela canta a Jordi Matas. Postales. Jordi Matas a la guitarra acústica, Karma Canela a la voz. Noctámbulas, bona tarde, bona nit en Valparaíso. Mentre corro a buscar-te, el vent l'ha bufat. Bufa amb ben fred i se'm glacen les mans. Mentre corro a buscar-te, però tu ja has marxat. Corre, agafa'm les mans que em tremolen. Abraça'm que el cor em tremola. Marxem a un lloc on l'ombra no ens privi del sol. Plori aquest cel tan grisenc mentre corro a tapar-me perquè ens mullarem. Les llàgrimes corren per damunt meu mentre em xopo aquí fora. Què deus estar fent? Corre, agafa'm les mans que em tremolen. Abraça'm que el cor em tremola. Marxem a un lloc on l'ombra no ens privi. Corre, agafa'm les mans que em tremolen. Abraça'm que el cor em tremola. Marxem. Speak. Carme Canela a la voz y Jordi Matas a la guitarra acústica. Nominado él como compositor del año y el disco como disco del año. No se olviden, esta tarde, a partir de las 22 horas, aquí en Barcelona, en el Milano Cocktail Bar, en la Ronda Universidad número 35, fiesta de la Asociación de Músics de Jazz y Música Moderna de Cataluña, entrega, son los premios 2011. Primero se hará la entrega de premios, a continuación habrá una jam session con Alessio Smith al piano, Dick Them al contrabajo y Guillem Arnedo a la batería. Será esta noche de lunes 19 de diciembre de este año 2011. Entrada no es cerrado, es entrada abierta. Bien, nos vamos a ir un momentito a Chile, Santiago de Chile, donde acaba de terminar ayer, justamente este fin de semana, el Inédit Chile, octava edición de este festival de cine documental musical. Y allí en Santiago tenemos a nuestra corresponsal, Jay, que ha estado visionando documentales. Me parece que vio algo así como más de 20 documentales. Nos vamos a centrar especialmente en uno, hace mañana, en el Un Mon de Músicas, en esta misma franja horaria, de 4 a 6 de la tarde. Ampliaremos la información. De momento vamos a hablar de Michel Petrucciani, este magnífico pianista francés de origen italiano que muy joven se fue a vivir a los Estados Unidos, y hay este documental de Michael Radford del año 2011 que se presentó aquí en el Inédit Barcelona y que posteriormente se presentó en el Inédit Chile. También, dentro de lo que nos concierne de música de jazz, estaba el Miles Electric, A Different Kind of Blue, Miles Davis, en el festival de la isla de Wight. Y también teníamos, ¿qué más en cuanto a jazz? No había mucho jazz este año. Mama África, pero eso es más bien música africana. Es un documental acerca de Miriam Makeba. Esos eran en concreto los únicos que... Ah, no, sí, por lo menos aquí en Barcelona, pero allí en Santiago no veo el de Dave Brubeck, a veces por problemas de derechos de autor y cosas, derechos de reproducción y esas cosas, pues no se pueden presentar los mismos, de hecho no se presentan los mismos documentales que se pueden ver aquí en Barcelona. Bien, tenemos una reseña de Jay, que nos envía desde Santiago de Chile. Pero leamos un poquito de la introducción. No se las voy a leer todas, esto los dejo para mañana. Dice: y así nomás es que hoy, el día 8 de diciembre, fue de 8 a 18, 10 días, arranca la octava versión del Inédit Chile. Este encuentro con los acordes del rock, el jazz, la innovación, el cine documental, ha venido a Chile para quedarse. Cuando la masa humana inerte y pechoña se prepara a celebrar la Virgen de la Inmaculada Concepción, con peregrinación, plegarias, mandas y mucho comercio en torno a la fe, ellos, los incautos creyentes, le dan la gracia y le siguen pidiendo favores a la chinita milagrosa. El verano y el calor son abrasadores en las calles, no se olviden, allí están en verano. Comienzo de verano. Bueno, allí era primavera, claro, porque el verano no comienza. Bueno, como aquí tampoco el invierno, estamos a días. Pero bien, fueron dos días de primavera bastante calurosos. Las calles se llenan de la eterna celebración navideña, compras al por mayor y al por menor, Papá Noel, viejito pascuero, como le llaman allí en Chile, y todo el ambiente que eso implica dentro de la publicidad que aplasta, y un mundo feliz que solo está en las postales. Me salto un par de párrafos y salto adentro de la esquizofrenia de este largo y loco país, los acordes, las notas musicales y los documentales de bandas de rock se toman la ciudad en cuatro salas para disfrutar de la parrilla programática. El Teatro Nescafé de las Artes, el GAM, la sala de cine UC y el Centro Arte Alameda, además de algunas tocas en el Café Loreto, reciben a los fanáticos y fieles espectadores del Inédit Chile, deseosos de gustar y disfrutar de tanta sonoridad y armonía venidas de todas las latitudes para recordar y disfrutar con sus bandas de culto. Es agradable ver a este público hacer largas filas para disfrutar del lenguaje universal por excelencia, su majestad, la música. Y con la música vamos a continuar con Michel Petrucciani y después leeremos lo que Jay nos escribió acerca del documental sobre Michel Petrucciani. Michel Petrucciani a piano solo, Promenade with Duke, un homenaje a Duke Ellington. Y dentro de el repertorio de la orquesta de Duke Ellington, una de las grandes piezas del repertorio de la orquesta, Take the A Train. Petrucciani y este tema, Take the A-Train, uno de los clásicos del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, de este álbum del sello Blue Note, Promenade with Duke. Michel Petrucciani, piano solo. Vamos a Jay, que nos escribió sobre Michel Petrucciani. nos comenta este magnífico documental sobre Michel Petrucciani. Un pequeño entre los grandes. Debo señalar, antes de hacer mi pequeño aporte después de ver el documental, que a este músico lo he conocido gracias a Antonio y su programa No Solo Jazz de Radio Contrabanda FM. El programa es Bonatarda Noctambules. No Solo Jazz es nuestro podcast. Y después, continúa Jay, lo volví a escuchar cuando leí un artículo sobre Aldo Romano, otro grande del jazz en la batería, que conoció y tocó con Petrucciani, ambos franceses, dije, de origen italiano. Bueno, Aldo Romano sí que es italiano, ¿eh? Aquí un pequeño apunte para Jay. Aldo Romano italiano y Petrucciani, que es francés pero de origen italiano. El documental de Petrucciani tiene muy buen puesto su nombre, pues a pesar de su menuda y maltrecha talla, él ocupa todo el espacio en la perfección de su teclado, en la rapidez a tocar las notas y las teclas blancas y negras de su piano, y en su carrera musical siempre rodeado él de los mejores y admirado por colegas y amigos. No haría una clase magistral de su música, y que para eso hay que escucharlo y sentirlo en la piel. Más bien, quiero rescatar el hecho de ser un enano de los grandes. Por lo que se aprecia en el documental, fue un sibarita y buen vividor desde todas las aristas. La comida, los tragos, las drogas y los amores, y las mujeres. Todo lo que siempre rodea el mito y la realidad de los músicos. Rescato su acercamiento a la música desde su más tierna infancia, debido a su enfermedad, escuchando jazz por imposición paterna, para dar como resultado uno de los más grandes pianistas de la paleta del jazz francés y mundial. Su voluntad de vivir la vida al extremo y dejar una huella en la música solo lo pueden hacer los que son buenos, muy buenos en la entrega total, en su caso a veces a costa de su cuerpo y de su enfermedad por sus frágiles huesos. Dejó un legado de buenos acordes y notas de jazz en la mente, la memoria de los amantes musicales, y una pena grande en el corazón de sus amigos y sus amores cuando fallece a los 36 años de edad, Michel Petrucciani. Thank you. Michel Petrucciani, y este tema titulado One Night in the Hotel, del álbum Promenade with Duke, se refiere a Duke Ellington. Estamos en la recta final del programa, nos quedan menos de 15 minutos de música y vamos a continuar con el cuarteto de Jerry Mulligan. Escuchemos un tema y después les cuento algo. ¿Qué les voy a hacer escuchar? Tengo aquí un disco del cuarteto grabado en directo en París, en la sala Pleyel, 1 de junio 1954, Making Whoopee. Aquí lo tenemos. Thank you. Saxo barítono, Bob Brookmeyer al trombón de válvulas, Red Mitchell al contrabajo, Frank Isola a la batería. Esto se grabó en directo en París en la Sala Pleyel el 1 de junio de 1954. Bob Brookmeyer, uno de los poquísimos músicos de jazz trombonista que eligió el trombón de, no de varas, porque aquel, la vara aquella grande que ustedes la ven que la deslizan de arriba abajo, ¿no? Sino que el trombón de válvulas, con como las trompetas, ¿sabes? Con las tres válvulas. Fue de los pocos músicos que eligieron, casi el único que eligió exclusivamente el trombón de válvulas como su instrumento. Estuvo 8 veces nominados a Grammys, nunca lo ganó. Compositor, arreglista, educador, murió la madrugada del viernes pasado a los 81 años debido a un paro cardíaco, informaron los medios norteamericanos. Según confirmó su viuda al diario The New York Times, Brookmeyer falleció en su casa de New London, en New Hampshire, el viernes de madrugada. El día lunes, hoy hubiese cumplido 82 años. Brookmeyer acompañó con su trombón a saxofonistas como Stan Getz y Jerry Mulligan. Con él lo tenemos aquí en este disco. También fue un entusiasta del piano y en 1959 editó un álbum junto a Bill Evans. No obstante, se le conoce sobre todo por su faceta de compositor. Sus arreglos para big bands como la Concert Jazz Band de Mulligan and the Thad Jones Mel Lewis Orchestra ayudaron a reavivar el género en los años 60. En 1978 se convirtió en director musical de la Lewis Big Band a la muerte de Thad Jones. A comienzos de los 80, Brookmeyer pasó una larga temporada en Europa, donde siguió componiendo con conjuntos de jazz de Alemania, Dinamarca y Suecia, y formó la New Art Orchestra. A lo largo de su carrera obtuvo 8 nominaciones a los Grammys, pero nunca logró ganar el premio. En el año 2006 recibió el NEA, NEA Jazz Master Fellowship, al conjunto de su trayectoria. Su último álbum, Standard, salió a la venta hace poco más de un mes. Nos dejó Bob Brookmeyer el pasado viernes. Lo recordamos en esta grabación del concierto del 1 de junio del 54 en París, Sala Pleyel. Lo vamos a escuchar ahora en una preciosa balada. el Jerry Mulligan Quartet. Jerry Mulligan al saxo barítono, Buck Brookmeyer al trombón de pistones, Red Mitchell al contrabajo, Frank Isola a la batería. Laura. Precioso tema, Laura, de la banda original de la película del mismo título. Jerry Mulligan, saxo barítono, Bob Brookmeyer, al trombón de válvulas o de pistones. El otro es el de varas, ¿no? El que se mueve arriba y abajo. Red Mitchell al contrabajo, Frank Isola a la batería. Recordamos con este par de temas a Bob, que falleció la madrugada de el pasado viernes 16 de diciembre de este año 2011. Y con el cuarteto de Jerry Mulligan, con Bob Brookmeyer, llegamos al final de esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM de Barcelona Online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. El programa se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados de 10 a 12 de la noche, a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en horario noctámbulo nocturno, de 10 a 12. El programa se repite al siguiente sábado, el sábado próximo, a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Les recuerdo la cita esta noche en el Milano Cocktail Bar, aquí en Barcelona, Ronda Universidad número 35, los premios 2011 de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. Se entregarán los premios correspondientes y después habrá una jam session. Es abierta, no se olviden. Hoy, lunes 19 de diciembre de este año 2011. Nada más. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta el próximo lunes o hasta cuando ustedes quieran. Adeu. Buena tarde en Barcelona. Buena nit en Valparaíso.